vale la pena intentar de nuevo esto que no fue. Ya no vuelvas más a mí. No necesito de tu amor para vivir. Olvidarte es lo mejor. Pues a tu lado solo tuve falso amor. Falso amor, falso vale la pena intentar de nuevo esto que no fue.